Vamos a compartir en esta mañana un mensaje como título lleva exhortaciones prácticas para la vida cristiana y vamos a mirarlo. Un texto central está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. 1 Tesalonicenses 5, 12. El apóstol Pablo había tenido una visión acerca de un varón de Macedonia y sintió la necesidad de ir y compartir el mensaje allí. Este varón fue la puerta que Dios utilizó para que el evangelio se propagara allí entre los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad donde era importante y esa ciudad era muy importante en todo Macedonia. Y allí, cuando fue el apóstol, predicó en ese lugar y dejó instalada una iglesia, muchos hermanos en aquel lugar. Y él, cuando tuvo que retirarse de ese lugar, luego envió a Tito a que predicara en ese lugar. Por eso es que esta es una de las cartas que envió el apóstol allí a estos varones. Porque él se interesaba mucho en todas aquellas obras que había levantado, en todos los hermanos. Entonces, al no poder viajar, él les enviaba cartas. Cuando él enviaba a alguno de sus ayudantes, los ayudantes le compartían los problemas que había, las necesidades, las dudas que tenían. Entonces, después, él les enviaba estas cartas. Entonces encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, estas exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Vamos a mirar nosotros desde el versículo 12 hasta el versículo 22. La palabra dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Bueno, estas son exhortaciones o recomendaciones prácticas que de vez en cuando nosotros tenemos que estar mirando en la palabra para nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros abrimos la palabra es para nosotros. No importa si llevamos 25 años en la iglesia, 20, 10, el tiempo que usted quiera. Lo importante es que usted pueda aplicar a su vida todas las recomendaciones que la palabra da. Y dentro de esta listita es importante prestar atención, porque a muchos por mucho tiempo en la iglesia piensan que ya hacen todas las cosas, y no es así. A veces hay cosas que tenemos que encaminarnos, que tenemos que arreglar. Comienza el versículo 12 y dice: os rogamos, hermanos. Fíjense que no le dice les mando, les pongo como orden que ustedes, no, es un ruego, es por favor, hermano. Fíjense en esto, en que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. una de las cosas que tiene que haber en todo lugar es el respeto del uno por el otro. Sin respeto no se puede avanzar. Y reconocer el trabajo, la labor que cada uno está haciendo. Cada uno tiene una labor importante y cada uno tiene una responsabilidad. Pero también está en el otro reconocer el esfuerzo que hace la persona, reconocer el trabajo que hace, reconocer el tiempo, la dedicación que se le da. Fíjense que dice, y os presiden en el Señor y os amonestan. No, no dice los que le molestan, sino los que os amonestan. ¿Qué es amonestar? Amonestar de pronto es corregirnos, hablarnos, exhortarnos, animarnos, ponernos un crique a veces y levantarnos cuando estamos. Eso es amonestar. O sea, nos sacan de la tranquilidad que nosotros nos ponemos a veces, porque a veces nos achanchamos, vamos a decir así. Nos quedamos cómodos. Cuando no tenemos pruebas, no tenemos lucha, ya pasó todo y ya. Bueno, tenemos que reconocer a aquellos que están haciendo este trabajo. Fíjense en el versículo 13, dice, que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo es que reconocemos nosotros o a un hermano o a una hermana que está llevando una labor? Hay un puntito ahí y después dice, tened paz entre vosotros. ¿Saben que uno de los argumentos que el enemigo tiene es desacreditar a aquellos que tienen una tarea o un puesto o algo de trabajo en la iglesia? El enemigo se encarga siempre de poner eso, de desacreditar. ¿Por qué? Porque donde hay división, ahí hay ganancia para él. En cierta oportunidad, había una ilustración, dice que había tres toros, bien gorditos, bien robustitos, y había un león que se los quería comer. Y el león dice que cada vez que él trataba de atacarlos, los tres toros ponían sus cuerpos así, y cada uno se defendía, y defendía al otro toro. Entonces, por donde daba vuelta el león, encontraba sus cuernos, entonces no podía hacerles daño. Y probó una vez, probó dos veces, probó tres veces y no podía comérselos, no podía herirlos. Hasta que un día dijo, voy a cambiar de táctica, ya no los voy a atacar. Se comenzó a hacer el buenito con ellos, se comenzó a acercar. Y un día encontró a uno solo. Y cuando lo encontró ese solo, le comenzó a hablar, che, viste que tus dos amigos dijeron esto de vos, o lo vieron por tal lugar, viste. Ah, no sabías nada, bueno. Y ese toro quedó medio ahí. A la otra vez encontró a otro y le comenzó a hacer el mismo trabajo, comenzó a hablarle y decirle, y cada uno llegó un día donde el león decidió atacarlo, y con los tres toros había hecho ese trabajo, y el día que los atacó, ya ninguno defendía al otro toro, así que los atacó y los destruyó los tres. ¿Por qué? Porque la mayor fortaleza que ellos tenían era que su compañero los defendía. Era que su otro amigo estaba velando por ello. Y necesitamos nosotros reconocer el trabajo de nuestro hermano. Y a veces es importante, y cuando alguien o algo o alguno aparece y habla, bueno, momento, póngale un freno. ¿Sí? O es que escuche, usted escuche, pero que entre por aquí y salga por este otro oído. ¿Por qué? Porque si usted reconoce el trabajo que hace el hermano o la hermana, los hechos hablan mucho más que las palabras. No permita que las palabras le cambien su pensamiento, su mentalidad. Entonces, volvemos al punto este, que son exhortaciones prácticas para la vida cristiana. En cada iglesia, en cada lugar, siempre estos puntos son necesarios. ¿Por qué? Porque, fíjense, la última parte del versículo 3 dice, tened paz entre vosotros. Si no hay paz entre los hermanos de la congregación, si no hay envidia, hay enojo, hay ira, hay pleito, y si hay esas cosas, se llevan mal. Y es medio difícil reconocer a alguien que o decirle, mirá, este hermano está haciendo las cosas bien. No, este es un acomodado del pastor. Este hizo tal cosa. Este es un chupamedia. ¿Saben que a veces sucede eso en muchas congregaciones? Cuando tendríamos que decir, bueno, gloria a Dios porque el hermano se está levantando, porque Dios lo está utilizando. ¿Cómo cuesta a veces decir eso? Es más fácil que usted escuche algo negativo de alguien que algo positivo. Entonces, por eso, tened paz entre vosotros. ¿Sí? Vamos al versículo 14. Otra recomendación dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Se ve que de vez en cuando hay alguno en la congregación ociosa. Que alentéis a los de poco ánimo. Algunos de poco ánimo también hay. Y que sostengáis a los débiles. Hay débiles también. Y que seáis pacientes para con todos. Este sí me cae bien, este lo aguanto, pero este no lo aguanto. No, también soportarlo, tenéis que tenerle paciencia. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis, no molestéis, amonestéis a los ociosos. A veces se nos cambia esa palabrita, en vez de amonestar, amonestar es alentar, animar, estar ahí. No, lo molestamos. Che, vos, a ver cuándo vas a hacer algo. A ver si vos decís que sos cristiano, a ver, hace algo, dale. Vos que tenés estudio, ¿por qué no te pones a servir al Señor? Eso es molestar. Y amonestar es animar a la persona. Es decirle, hermano, hacete un tiempito. Trata ahora de ubicarte en el tiempo que Dios te dio y comenzá a servirle de alguna manera en algo. La forma en que usted le hable a una persona puede ser una amonestación o puede directamente molestarlo. Es importante su manera de hablar. Yo no hablo porque si hablo meto la pata. Si yo le digo, mira, a mí ya me tiene cansado. No. Volvemos a lo que dice anterior. Dice, tened paz entre vosotros. A los ociosos, bueno, eso hay que amonestarlo. Alentéis a los de poco ánimo. Hay gente de poco ánimo. La gente de poco ánimo empieza con todo y ya hizo un poquito y ya se cansó. Hay gente de poco ánimo. ¿Sí? Que empieza con todas las ganas y después ya todo le parece como que no sirve. No va a alcanzar. Se desanima enseguida. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? Alentarla. ¿Qué es alentar? Es animarlos a decirle, vos podés, si yo pude, vos podés. Si Dios te eligió, por algo es. Él no se equivoca. Así que animate, esforzate, haz un esfuerzo. Sí, pero ya me tiene cansada. No entiende. Si yo cuántas veces le dije. Bueno, comience a alentar. Otro, dice, que sostengáis a los débiles. Otra clase. Este no solamente se desanima, sino que dice de sostener. O sea que se nos cae, se nos derrite. Entonces tenemos que sostenerlo. ¿Cómo a veces utilizamos esa palabra del Señor? Queremos ser puntales para ti. Bueno, ahí tienen un puntal. Sostengan a esta clase de personas débiles. Débiles en la fe que no pueden soportar el amor de Dios. Hay gente débil que incluso para las cosas buenas no tienen fuerza. Se creen que no, pero no sé si me habrá perdonado Dios, no sé si se acordará de mí. Esas son personas débiles. ¿Por qué? Porque su fe no ha crecido. Y al no crecer la fe, son débiles. No pueden soportar las cosas malas. Y hay veces que tampoco soportan las cosas buenas. ¿Por qué? Porque son débiles. ¿Y qué tenemos que hacer con esa clase de personas? Tenemos que sostenerla. ¿Sí? Sostenerla. Y la última parte, esta yo sé que todos están trabajando en esta área, dice que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Si hay una cosa que sobresale en sus vidas es la paciencia. Se nota que brota la paciencia. Sobre todo con el trato de, estamos hablando de tratos con otras personas, ¿verdad? Dios nos dé paciencia para con todo, no con lo que nosotros elegimos, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos cae bien alguien y bueno, a él le tengo paciencia, sí. Pero para con todos tiene que ser igual. Vamos a seguir el versículo 15. Otra recomendación dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, otra recomendación en la vida cristiana, muy práctica, que tenemos que ponerla por obra, es no pagar a nadie el mal, mal por mal. No tome venganza, no se ponga en juez, sino que usted tiene que estar allí. Bueno, le hicieron algo malo, perfecto. Dios se encargará de sacar todo a luz. Dios sobrará, Dios es el que hace justicia, pero no se ponga usted, algunos están todavía en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Vos me la hiciste y yo te la hago. Ya no sé cuándo, pero ya va a llegar el momento, eso se llama tener aquí una raíz de amargura. Y hay muchas personas que tienen raíces de amargura. Cosas viejas que pasaron, que de pronto una pavada pasó el hermano y no me saludó. ¿Quién se cree que? ¿Cómo no me saluda? A mí. No lo saludo más. No pague el mal por mal. Si eso a usted le hace mal, no haga lo mismo. ¿Por qué? Porque después está el hermano y usted lo esquiva. Y sencillamente el hermano puede ser como yo, medio despistado. Que pasa por el lado y ni se da cuenta. O sube al colectivo y no ve a nadie. Entonces, ¿quién saca ventaja de estas cosas? El enemigo. Simplemente crea división. Bien, vamos bien, ahí estas recomendaciones, ¿le sirven? Son útiles, a veces tenemos que estar prestando atención, porque nosotros demandamos mucho a otras personas. ¿Sí? Pero lo que nosotros queremos de otra persona tenemos que hacerlo primero nosotros. Versículo 16 dice otra recomendación: estad siempre gozosos. Si hay algo que el enemigo trata de quitar de tu vida es el gozo de la salvación, el gozo de tener un lugar donde te puedes congregar, el gozo de tener una familia en Dios, el gozo, hay distintas cosas que el enemigo quiere quitarte de tu vida, pero la palabra dice que está siempre gozoso. Y un texto dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Esa es tu fortaleza. Cuando tú estás con gozo, con alegría, no hay problema. Las malas noticias no te afectan. Cuando tú te das cuenta de la obra que el Señor ha hecho en tu vida, de la salvación que te ha dado, bueno, te vas a dar cuenta que todo lo demás es pasajero y que ya tenés el boleto para entrar al cielo, que ya nadie tiene autoridad para detenerte. Entonces eso te trae gozo a tu vida. Cuando escuchamos voces que hablan y te dicen que te critican, que te señalan, que te marcan, que te condenan, hay que tener gozo en una palabra, que es la palabra que dice nuestro Dios: yo te elegí, mío eres tú. Entonces, no hay motivo para estar triste, sino por el contrario, tenemos nosotros los cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador de nuestra vida, tenemos que tener gozo en nuestras vidas, tenemos que tener alegría en nuestras vidas. Ya sáquese esa cara de limón exprimido, ¿sí? Y trate de tener una cara de gozo, de alegría. Que cuando usted llegue a algún lugar, cuando llegue a un lugar, no, ay, ya vino este, mirá, viene a tirar pálida. Veo que a veces llega a tal grupo y este tira pálida. Oh. No, que cuando usted llega a ese lugar, traiga paz, traiga gozo. Y esto, dice, está siempre. ¿Cuándo es siempre? Bueno, cuando estamos en victoria, cuando estamos bien, cuando Dios me bendijo, cuando me... Bueno, cuando esté pasando por enfermedad, también tiene que tener gozo. Cuando tenga problemas en su trabajo, también tiene que tener gozo. Cuando le falte para pagar algún impuesto, también tiene que tener gozo. Cuando vaya a pagar algo y hay una cola de una cuadra y media, ahí también tiene que tener gozo. Demuestre el gozo. Qué fácil que renegamos nosotros a veces. Renegamos enseguida. Eso es lo que nos sale rápido. Ni no queremos hacer colas para nada, no queremos hacer todo rápido, todo. Y miren que a veces el Señor utiliza esos medios para que nosotros también podamos alcanzar a otras personas, para que la gente pueda ver nuestra reacción. Y ojalá que no nos vean refunfuñando en algún lado, sino que nos vean gozosos. Que nos vean con gozo. Versículo 17. Otra recomendación. A ver cómo andamos en esta. Dice, orad sin cesar. En una iglesia habían leído este texto y ¿qué hicieron? Orad sin cesar. Lo echaron a César. No es César, no es una persona. Es sin cesar. Sin dejar de hacerlo. Qué fácil que oramos a veces cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, cuando necesitamos algo. Qué rápido que oramos, que no sale la palabra ahí enseguida. Pero cuando estamos bien, cuando no necesitamos nada, ahí también tenemos que orar. Sin cesar es no solamente orar por nuestras vidas, sino también por nuestra familia, por todas las necesidades. Y una recomendación para la vida práctica cristiana son todas estas cosas. Son cosas que son prácticas, o sea que las podemos hacer todos los días. Tenemos que hacerlas todos los días. Bien, vamos por el 18. A veces se nos hace difícil esta también. Dad gracias en todo. Sí, venía y pinché las cuatro gomas, que voy a dar gracias. No, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios se deleita cada vez que un hijo se levanta a agradecer, que una hija agradece. Por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, por las victorias, por todo lo que Él hace. Para Dios es importante que usted sea agradecido. Ustedes a veces como padres a veces le enseñamos a los chicos, decimos, le damos algo, ¿y cómo se dice? Y usted no le larga eso hasta que le dice gracias. Muy bien. Miren si Dios hiciera eso con nosotros. Si Dios no soltara su bendición hasta que usted le diga gracias. No, Dios no. Dios nos da. Dios nos provee. Pero también le interesa que usted sea agradecido. Yo le agradezco a Dios a mi manera. Gloria a Dios. Pero tenemos que adaptarnos a la manera del Señor. Yo no oro, porque yo oro a mi manera. Solo, en casa, bien. Bueno, está bien. Sigo orando así. Cada uno va a recibir y va a tener lo que haga. Las cosas que haga. Amén. Dar gracias en todo. Sea agradecido para con Dios. No, ¿qué le voy a dar gracias a Dios por esto? Hay veces que nos parece chiquitito lo que Dios hace en nuestras vidas. Y las cosas chiquititas que Dios hace en nuestras vidas, cuando nosotros las agradecemos, podemos hacerlas grandes. Porque saben que tal vez otra persona está pasando por la misma necesidad, el mismo problema. Y de pronto le podemos alentar, le podemos animar y podemos hacer que la persona pueda seguir buscando, animar en su fe. Por eso es importante dar gracias, así, digamos, cuando estamos en la congregación, dar gracias a Dios por lo que Él hace. Y en sus oraciones, dele gracias a Dios. En sus oraciones, agradézcale a Dios. Reconozca la labor, la tarea que Dios hace en su vida. Dele gracias a Él. Vamos por el versículo 19. Versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Ya vamos a hacerlo compartido. ¿Usted qué opina? ¿De qué manera podemos apagar el Espíritu? A ver, alguien que diga. Haciendo lo contrario a todo lo que dice. Haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide. ¿Sí? Esa es una manera. ¿Qué otra manera puede ser? De a uno. Si no, no sé. Buscando la presencia de Dios todos los días. Ah, de esa manera apagamos el Espíritu. Si no buscamos a Dios con pensamientos negativos, también apagamos el Espíritu. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le parece? Dándole valor a la carne. Dándole valor a la carne, sí, también. Cuando ponemos a otras cosas en primer lugar que Dios, apagamos al Espíritu. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Esta recomendación. Cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia. Cada decisión que tomamos tiene consecuencia. Y permítale que el Espíritu le guíe en lo que usted va a hacer. Hay muchos arrebatados que hacen las cosas, ay, ay. Me sale así. No apague el Espíritu, sino que antes de tomar una decisión, ore a Dios. Dele lugar al Espíritu. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, no se cierre, porque a veces apagamos el Espíritu de esa manera. Cuando una palabra llega a su vida y usted no la recibe, usted está apagando el Espíritu. Es decir, no, pero eso para mí no es, yo no puedo hacer eso. Hay muchas maneras que nosotros apagamos el Espíritu. Otra manera es cuando nos negamos a hacer la tarea que Dios está pidiendo que hagamos. No, que vaya otro. Otro puede hacerlo. No apague el Espíritu de esa manera. ¿Bien? ¿Estamos? Otra recomendación. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. ¿Qué es menospreciar las profecías? Bueno, profecías podemos tomar cuando alguien viene de parte de Dios y nos trae un mensaje. Diciendo, Dios dice así, pam, pam, pam, y nos trae una palabra. Eso puede ser una profecía. Y nosotros decimos, ah, este está, se equivocó. Este no es para mí. No, eso yo no quiero. ¿Saben? Porque hay veces que una persona no quiere. Apagamos o menospreciamos esa profecía. Cuando Dios envía una palabra. También, este libro que usted tiene, que es la palabra de Dios, es la mayor profecía que hay. Esta es la palabra profética más fuerte la cual Dios tiene para obrar en nuestras vidas. Y esta palabra es una palabra que cada vez que usted la abre, la lee, le está profetizando, le está hablando a su vida. Entonces también no menosprecie esta palabra. ¿Cómo menospreciamos esta palabra? Porque sabemos las cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Sabemos las cosas que tenemos que dejar y no las dejamos. Dios, vamos a mirar los versículos anteriores, tener paz entre vosotros, y no tenemos paz. Tenemos que sostener y no sostenemos a alguien. Tenemos que animar y no lo animamos. y lo tenemos al lado, y la persona viene y nos pide ayuda y nos abre, estamos menospreciando las profecías, estamos menospreciando la palabra. Entonces, ven, porque son exhortaciones prácticas para la vida cristiana que tenemos que llevar a cabo todos los días. ¿Estamos ahí? Vamos a los últimos dos versículos. Vamos al 21. Este es un versículo medio extremista. Muchos lo toman muy al extremo. Dice, examinarlo todo. Retened lo bueno. Bueno, la palabra me dice que tengo que examinarlo. Y no alcanzó a entrar en una persona que ya la está mirando de arriba abajo. Ese a mí no me gusta. Ese tiene, mirá, ese, mirá. Mirá, algo raro tiene. Examine. Pero usted no es Dios. Examinar es sacar una conclusión, pero tenerla usted. No que usted ya juzgue a una persona. Que la marque la persona. Este es... No, no sirve. Este hace las cosas mal. Este, no. Usted examínelo todo. Y cuando dice todo, es que va a pasar de pronto un tiempo, va a hablar con la persona, va a ver su obra, va a ver lo que habla, lo que dice, lo que piensa, examine eso y retenga lo bueno. ¿Por qué? Porque en toda persona usted va a encontrar que hay cosas malas, cosas que hay que desechar. Todavía Dios no terminó la obra en todos. Hay cosas que hay que desechar. En mi vida hay cosas que hay que desechar. Pero cada día requiere que Dios vaya trabajando, vaya obrando nuestras vidas. Ahora, no se ponga en juez, examínelo solamente. No ponga no emita un juicio. Y retenga, dice, retened lo bueno. Entonces, cada uno tiene que estar examinando, pensando, escuchando, reteniendo lo que está oyendo de lo que hace la persona. Pero no se ponga en juez. Y versículo 22, el último, dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? Absteneos de toda especie de mal. Y esta es otra cosa que a veces también nos pasamos a otro extremo. ¿Por qué? Porque las personas, hay muchas personas que son espirituales, pero hay personas que son super archi mega espirituales y que todo está mal. Y cuando decimos todo, es todo. No, ese, cambia la tele, apaga la tele, no escuchen, no. Y no le dejan hacer nada a nadie. Y comúnmente esas personas que le sucede estas cosas, que es que internamente tienen una lucha con eso, tienen una lucha con esas cosas por dentro, el deseo de ver eso, de hacer eso, está internamente en esa persona. Entonces se pasan a otro extremo, la prohibición. Y usted no le puede prohibir a una persona. La única manera que la persona se aparte del mal, del pecado, es acercarlo a Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, el pecado se va. Y de la otra manera es lo mismo. Si una persona se acerca al pecado, Dios se aleja. Entonces, sea astuto, sea inteligente y no prohíba, sino que ore, pida, aconseje, hable, y ahí va a obtener más resultados que haciendo otras cosas. Dice, absteneos de toda especie de mal. Cada uno de nosotros conocemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Comúnmente las cosas más sencillas son las cosas que las podemos dejar fácil. Pero hay cosas que son un poquito cosas malas, que a veces están aferradas a nosotros. Y no hablamos solamente de mirar películas prohibidas, de tomar alguna especie de droga, de alcohol. Eso está mal, usted sabe. ¿Pero qué hablamos de lo que pasa aquí adentro? Cada vez que hablamos mal de una persona, eso está mal. Cada vez que nosotros peleamos o hacemos algo, eso está mal. Y la palabra dice absteneos de toda especie de mal. Está mal provocar una pelea. Está mal saber que la persona se siente mal cada vez que le hablo de esto. Entonces vamos y le metemos el dedo en la llaga ahí. Está mal. Absténgase de hacer eso. No solamente se aplica a las cosas groseras, malas realmente, sino que también a la conducta de nuestras vidas, nuestras acciones, lo que usted hace también. Absténgase de cosas malas, de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque usted está llamado para edificar, no para derrumbar. Usted está llamado para traer paz, no para traer problemas, ni rencillas, ni peleas. Usted está llamado para provocar un impacto de Dios en la vida, no para que Satanás saque ventaja. Entonces hay mucha gente que de pronto son muy espirituales, pero de pronto abren la boca y solamente sale de aquí adentro el rencor o el odio que está. Absténgase de eso. ¿Cómo lo hago? Quite ese odio, ese rencor, esa amargura, arránquelo de su vida, renuncia a eso, entrégueselo al Señor y va a ver que sus palabras van a cambiar. Porque sencillamente, de la abundancia que hay acá, eso habla esto. Amén. Y no podemos tener paz para con todos si nosotros mismos no hemos alcanzado la paz todavía. Entonces tenemos que estar buscando nosotros mismos arreglar. ¿Por qué? Porque volvemos al anterior, al versículo 21. Examinamos todos y al otro le encontramos un montón de defectos. Qué fácil es examinar a las personas. Pero examinémonos adentro nosotros mismos. Comencemos a mirar aquí adentro. Examine usted su vida. Mire qué necesita crecer y qué necesita morir en su vida. Y vamos a encontrar que de pronto no éramos los super archimega cristianos, sino que todavía Dios necesita tomar lugar en nuestras vidas. Dios tiene que hacer todavía un trabajo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Todas las cosas Dios las conoce. Y estas exhortaciones prácticas para la vida cristiana son muy necesarias para el poder compartir con otros hermanos, para poder llevarnos bien, para soportarnos, porque cada uno es distinto, cada uno es distinto y tenemos que tratar de acoplarnos. ¿Por qué? Porque así hizo Dios con nosotros. Él nos recibió y nos recibe, y así tiene que ser usted, recibir al hermano como es, y aceptar que Dios también está trabajando en el hermano. No le exija, pero sí sea usted una herramienta donde Dios le utilice para que la vida o la formación del hermano sea progresiva, vaya progresando. No lo frene, no lo detenga, sino que utilice las herramientas que Dios le da. ¿Cuáles son? Animar, alentar, darle fuerza, darle una palabra de aliento en el momento que más lo necesite. Ahí tiene que estar usted. No le moleste, sino amonéstelo. ¿Amén? Gloria a Dios.